En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas, el sensei, el gurú de la montaña, junto a su gran amigo Sebastián Herrera, en la producción musical. Este es el programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas, quien presenta cada miércoles su programa Guerreros del Arcoíris, en defensa de la Pachamama, en el cuidado del medio ambiente. ¿Y tú amas la Pachamama? Entonces escucha nuestro programa que ya comienza para ti, Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera, un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. Huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos, hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y de ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo ahora. Y a través de nuestro link, ¿cierto? Nos permite poder llegar a muchas partes esta noche, ya que es un programa, bueno, de entrando a primavera, ¿cómo cambia el tiempo, ya? ¿Cómo se nos va el tiempo? La verdad que la cordillera, que es nuestra postal diaria, se ve hermosa, como nunca. ¿Por qué? Porque tenemos nieve aún todavía. Así que estamos muy felices porque vamos a poder tener agüita para bien entrado el verano, que va a ser un verano bien caluroso aparentemente. En los controles y la producción musical está este Sebastián. Hola, Sebastián. Hola, Vicente. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, se escucha. Hola, Vicente. Buenas noches a todos los compañeros que nos escuchan. Que nos escuchan cada semana, que nos siguen aquí el programa Guerrero del Arcoíris, como siempre entregándoles a ustedes la mejor música de América Andina y del folclore suramericano. Bueno, así es, pues vamos a ir de inmediato a la programación musical de esta noche, que además tenemos invitados. Vamos a ir con la agrupación Inti Illimani. Vamos a iniciar en esta primavera que se nos avecina, que trae consigo, dicen por ahí, el amor. Amar de nuevo con Inti Illimani. antes de amar. De nuevo lava tu corazón con agua y con ceniza que sean verdaderas. Así el recién venido sabrá que has olvidado al otro que ocupaba tu vida aventurera. Antes de amar de nuevo, desata las amarras que te retienen lejos en horizonte extraño. Ignoras lo que vale conquistar un minuto cuando orgullosamente te has dormido mil años. Se ama de pie en un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello. Para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello. Antes de amar de nuevo, llora un poco en silencio, haz como hace la lluvia que lava tu ventana. El sol no está tan lejos de tu alma vanidosa, solo que para verlo hay que abrir la mañana. Solo que para verlo hay que abrir la mañana. En un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello. Para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello. Antes de amar de nuevo, llora un poco en silencio, haz como hace la lluvia que lava tu ventana. El sol no está tan lejos de tu alma vanidosa, solo que para verlo hay que abrir la mañana. Solo que para verlo hay que abrir la mañana. Ahí estábamos iniciando con la agrupación Inti Illimani, ¿ya? En esta noche de que se nos acerca la primavera, como decía, con muchas cosas que son muy bonitas, con otras no tantas, pues vienen las alergias. Hablemos de lo bonito. Bueno, hoy día, a través de la prensa y a través de un montón de medios, se está hablando de casi la feminización de una pandemia que no estuvo encerrado, no estuvo preocupado, nervioso. La verdad es que también algunas familias que perdieron sus seres queridos a través de esta infección tan grande, que parece que a través de los buenos resultados que ha tenido las vacunas, distintas vacunas que se han puesto en distintos países, esto se está dando como ya por una gripe. Bueno, pero es el lado bonito, ¿no? ¿Cierto? Bueno, el lado bonito, porque se comienza a rehacer de nuevo todo lo que es el movimiento cultural, que también fue algo que tuvieron más mal traer a los grupos musicales y especialmente de nuestra línea melódica, como es las agrupaciones andinas. Bueno, ahora ya, gracias a la Pachamama, que también ha hecho todo su encanto, bueno, vuelven las actividades más masivas, vuelven un montón de cosas, y bueno, hay que seguir cuidándose, sí, ¿eh? Porque yo le digo que, decía alguien por ahí cuando venía camino hacia la radio, que gracias a la mascarilla, este año no tuvimos tanta gripe o influenza o resfriado. Nos protegió su resto. Así que yo creo que sería buena la lógica que ellos usan, que en invierno debiéramos usarla, por todo lo que significa el de andar desparramando virus. Pero bueno, veamos ahora la primavera que se nos avecina con la alegría de la música. Vamos a escuchar a la agrupación Altiplano y Códigos del Cipán. Parlani, Cauquisa Parlani, Iguazaru Sañani, Puyasuyo Marcasaru, Huawana Capawa, Achauru Tucuyani, Marcasatataki, Akiwa, Parlap Sañasa. Thank you. Escuchábamos a Altiplano, Código de Zipán, esta noche. Oye, con esto que vienen los buenos tiempos atmosféricos, también por ahí dicen que el fin de semana llueve y eso es muy bueno. Lo bueno sería que lloviera, pero con altitud, valga la redundancia, alta, para que siga cayendo nieve, eso nos sirve mucho, nos ayuda. Y también a minimizar un poco el impacto del smog, que todavía sigue siendo. Así que dicen que por ahí vienen las últimas agüitas de este invierno, que fue bien, bien bueno, ¿eh? Y además fue bueno para la gente que tuvo fondas, ramadas, qué sé yo, cocinerías, hicieron pan amasado, pan panales, fue todo el mundo bien. Qué bueno. Así que mucha jaya ya también para ellos, para toda la gente. Vamos a ir a la música, ¿les parece? Porque hoy día tenemos invitados, luego ya están con nosotros. Por primera vez les comentaba que teníamos unos invitados muy especiales, ya los vamos a conocer. Porque hemos tenido muchos músicos, hemos tenido cantautores, poetas, políticos. El más necesario, chiquillo, hay que tenerlo, ¿no? Rupay, Luzmila Carpio, Cholita Paseña. Pasita, Luzmila Carpio, Cholita Paseña. Oye, para algunos de los más osados de los Andes, Luzmila Carpio es un personaje muy grande dentro de la música andina boliviana, pero específicamente también hoy día lucía por la agrupación Iyapu, ¿ya? Por la agrupación Iyapu, ¿ya? Se luce en su última producción un tema que nos habla del charango, así que para que lo vayan conociendo, pero Luzmila es mucho más que una canción. Pero a continuación les vamos a dejar a los que sí grabaron una canción de Luzmila Carpio, la incorporaron en su discografía, Bienaventurado por la música andina, por nuestros hermanos bolivianos también. Y ya pues esta noche, Tu propia primavera. Espera. Estábamos ahí con Iyapu, tu propia primavera. Han tenido hartas presentaciones esta agrupación, ¿eh? Así que viva la música chilena, sí, obviamente que sí. Sigamos con la música, sigamos con la música, ¿qué les parece? ¿Les gustaría? Sí, esta complejidad de música entre... Ah, pero mira. Mira, parece que se acordó, son las 8:15, se pasó 5 minutos. ¿Qué le habrá pasado? Vamos a preguntar, vamos a preguntar. Obvio que es Sergio. Obvio. Vamos a ir al aire, dile al tiro. Vamos, que vamos al aire, vamos, que vamos al aire, llegaste atrasado. ¿Cómo estás, Sergio? Hola. Buenas noches. Estáis corrido 5 minutos, ¿eh? ¿Qué te pasó? ¿Te mandaron a comprar el pan? No, un poco de desorden. Primero que nada, que queda muy poco tiempo, para darle un fuerte abrazo a todos los locutores radiales de Chile. Ah, gracias. Especialmente a todos mis amigos. Porque ya se les está acabando el día de festejar, ¿cierto? Bueno, yo trabajé, pues no festejé, pero también me sumo a todos los trabajadores radiales, específicamente de las radios comunales que hacen toda la pega que los otros no hacen. Claro, un saludo para esos que nunca están presentes, para los que están un poquito más atrás, ¿cierto? Exacto, que bueno, hay radios convencionales que claro, se lucieron con la música chilena, pero será los días de septiembre. ¿Ya? Pero los Guerreros del Arcoíris es todo el año y incorporando su género musical como el bolero, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y esta noche? No es que me vaya a decir que esta noche se llama el bolero. ¿Cómo se llama el bolero? Ah, el nombre del bolero. Mira, primero, ¿para dónde te vas? ¿Te vas para México, Chávez? No, me voy a poner un poquito más romántico. A ver, voy a ir para Bolivia. Ah, va a ir a buscar a Raúl Chou Moreno. Lo felicito, señor. Usted sabe tanto como yo. Ya, pero el tema... Ya, también quiero... ¿Pero cómo se llama el tema? Para decirle que ayer fue un día especial para mí. El día de ayer fue especial y la mañana de hoy... un poco triste. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque ayer fue mi cumpleaños. Ah, y en la mañana me desperté un poco más viejo. Buena, compadre. Feliz vuelta al sol. Que las plantas te iluminen y que tus helechos te colmen de bendiciones. Aparte que yo me quiero mucho, Vicente. Feliz cumpleaños, Sergio. ¿Ah? Feliz cumple, Sergio. Siempre, me levanto en la mañana, me ducho, me hago cariño y me digo que te vaya bien. Pero siempre, primero que nada, abro mis ojitos y le doy gracias a Dios. Soy un agradecido de Dios toda la vida. Obvio. Porque hizo cosas buenas conmigo y a veces hay gente que tiene más necesidad de la mano de Dios. Sin embargo, él jamás me ha dejado a mí. Oye, Sergio. Y siempre aprovecho y le pido por mí y por todos los que están a mi alrededor, especialmente los que están privados de su libertad, enfermitos, postrados en una silla de ruedas, porque yo pienso que el regocijo y alegría para ti, abrir tus ojitos, levantarte por tus propios medios, caminar, abrir tus ojitos y ver las maravillas del mundo, ¿cierto? Sí, la vida es muy hermosa. No importa que tengamos que ver a Boris que no baila bien la cueca, pero igual. Oye, señor. ¿Cuál era el nombre del bolero? Osito de Felpa. Osito de Felpa. Oye, puede Osito de chiquitito, Felpa. Porque voy a decir oso. No, Osito de Felpa. Oye, Osito de Felpa. No, Raúl Chou Moreno. Sí, señor. Oye, Osito de Felpa está tocado por los Panchos. ¿Acompañado por los Panchos? No, por mucha gente. No, pero en esta versión que tú sacaste. No. Raúl Chou Moreno y no, nunca me acuerdo del el dúo o el grupo que tenía él. Ya. Tenía uno guitarrista excelente. Me imagino. Es lo mejor que tiene Bolivia, no. Aparte de Raquel Welch, nacionalista. Oh. Oh, la Raquel Welch se lo raptó. Va, ahí estaba. Soy malo yo. Sí, que dice a las tropas. Amigo Vicente, un fuerte abrazo para ti. También un saludo a Pedro Ruiz, dijo Juan Carlos que no está muy bien de salud. Ay, ay, ay. Le mandamos un saludo a Pedrito. Claro, un fuerte abrazo, cariño. Y que no se le olvide nombrar a Juan Carlos en el testamento porque nos quedamos con la radio. Ahora es de la corporación, así que tiene que quedarse aquí. Es como mía del programa, dijo Sergio. Sergito, ya. Te vamos a dejar. Un fuerte abrazo para ti, para el Seba. Estoy muy bien, ¿eh? Cuídate mucho. Cuídate, Sergito. Algún día le voy a llevar empanado. Bueno, algún día. Capaz que se cuente con el pan de Pascua. Chao, compadre. Nos vemos. No es malo. Ya, un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Chao, chao. Bueno, vamos a escuchar con Raúl Chou Moreno, este boliviano encantador que tomó estos ritmos tan hermosos y donde destacó dentro de los instrumentos la guitarra y el requinto, que hoy día no se escucha mucho. Entonces esta noche vamos a escuchar Osito de Felpa. De felpa, juguete de mi hijo, de mi chiquitito, que una madrugada se llevó el Señor. Al verte tan triste, creerás un sueño. Que tu fiel amigo se nos haya ido para no volver. Tus ojos de vidrio no saben del llanto, del amargo llanto que prendió mis ojos desde que se fue. Y yo que fui su padre, tu amigo seré. Y yo que fui su padre, hablaba. Bueno, ahí estaba la programación de Sergio, como toda la semana, pero no fue rápidamente a su neurona para recordar que eran los fronterizos quienes acompañaban a Raúl Chonmore. Bueno, chiquillos, vamos a continuar con la música y luego vamos a presentar a nuestros invitados que van a estar con nosotros. Vamos a conversar de algo que es muy importante dentro de este movimiento andino, que es la danza. Y por primera vez tenemos una gran comparsa que nos va a comentar de todo su trabajo y también un poco su historia. Vamos a escuchar ahora a Osvaldo Torres con la agrupación Guara, Lumbanga de Arica. Liberación. Bueno, ahí estaba Osvaldo Torres con la agrupación Guara, Lumbanga de Arica. Esa complejidad que hay también con Azapa, ¿es cierto? ¿Qué pasó? Oye, están sonando las tonadas porque tenemos invitados. Se los teníamos prometido hace varios días, pero no habíamos podido por N razones, pero hoy día se concretó. Está con nosotros Jimmy Terán, Felipe Cortés, de la Fraternidad Cultural San Simón. Tinku San Simón. Bueno, hoy día vamos a aprender mucho de ustedes. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches. Acérquense para que quede muy bien grabado, porque este programa se vuelva a repetir y lo vuelvan a escuchar. Esa es la idea, que quede. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué parte? Eso era. Jimmy, cuéntanos, ¿cuánto tiempo? Cuéntanos de la... Simón lleva en Santiago unos... Vamos a cumplir 9 años el 9 de noviembre del 2022. 9 años. Han pasado varias cosas, altos y bajos, muchos encuentros, como es el Tinku. Y felices de estar aquí porque es equinoccio, es el día del trabajador radial, así que les damos felicidades por el trabajo que realizan. Muchas gracias. Agradecidos también de tener este espacio. Y bueno, el concepto del Tinku es gigante, es amplio. Vamos a ir adentrándonos en eso porque mucha gente que nos escucha hoy día ve mucho esto como una danza, pero sin sentido, ¿ya? Yo siempre digo esta palabra, que las cosas deben ser con sentido y razón. No es mía, es de Víctor Jara. Pero tiene que tener sentido y razón. Entonces, esta noche es para que tanto tú, Jimmy, como Felipe nos expliquen un poquito, porque el concepto que hay en muchas partes es el grupo folclórico que hace tonada Tinku. ¿Por qué esta noche no nos explican qué es lo que es de verdad? Hay mucha gente escuchándolo. Hay demasiadas aristas. La primera imagen que se me viene a la mente cuando hablamos de distintas opciones es la chacana. Sí, la chacana tiene tantas aristas. Dentro de la arista del Tinku tenemos el ritual. Felipe ha ido a Macha. Ahí mismo, donde está el ritual del Tinku, tenemos el Tinku como música, el Tinku como filosofía también, el Tinku como religiosidad. El Tinku también desde una mirada moderna sociopolítica, porque está reconocida por la UNESCO. Entonces el Tinku existe más allá de la cosmovisión como una herramienta cultural perteneciente, por ejemplo, al Carnaval de Oruro. Entonces tenemos muchas aristas. En Santiago de Chile, por ejemplo, hay muchas agrupaciones de Tinku que se reúnen para el 3 de mayo para recordar algo que está bien lejano geográficamente, pero yo creo que espiritualmente o de forma de concepto existe. El Tinku, el mundo de arriba, el mundo de abajo, lo de adentro, lo de afuera, todo ello puede ser representado dentro de la cosmovisión andina como parte de la chacana, la parte de la cruz, que la podemos ver en dentro de lo que fue. Hay una piedra importante que nos refleja esos tres mundos, arriba, abajo, pero nosotros vivimos al medio, entonces recibimos todo eso. Y nos hemos dado cuenta también a través de la danza, que es una herramienta inventada, no es algo. Nosotros nos vamos a Macha a bailar Tinku porque lo bailan hace más de 100 años, sino que aquí representamos algo. Es una representación, algo que... Ficticio, ¿sí? Que tiene, lo bonito es que tiene un origen, quizá una mirada romántica de lo que podríamos llegar a imaginar cuando nos sentimos parte de algo, una raíz por ahí chiquitita, pero no tiene absolutamente nada que ver. Oye, lo vamos a ir amenizando con música esta conversación, porque después quiero preguntarle a Felipe, te lo voy a dejar rebotando ahí, que por qué cree que ¿cómo se llama? Que la juventud de hoy se está reuniendo mucho al compás de la danza andina, llamémosle así. Así que vamos a ir a algún temita. ¿Qué tema vamos a colocar? Lanzado este año, así que ya vamos contentos. Entonces a escuchar de este Tinku San Simón La Propuesta. Promesa, solo tú y yo. San Simón, mira Santiago, ya te estás creyendo. Me has deseado, aunque ella se ha casado. Si me han contado que me has deseado, aunque ella se ha casado. No juegues conmigo, no somos amigos. No juegues conmigo, no somos amigos. Hoy vengo a verte es para encenderte, no para charlar contigo. Vengo a verte es para encenderte, no para charlar contigo. No vengo a darte mi corazón, ni a prometerte cielo y mansión. Vengo a tentarte, quiero invitarte a pecar conmigo. No vengo a darte mi corazón, ni a prometerte cielo y mansión. Vengo a tentarte, quiero invitarte a pecar conmigo. Para charlar contigo. Si hoy vengo a verte es para encenderte, no para charlar contigo. Ya pues sin mí ya no me paséis. Quiero el contacto, dame tu face. Si no mañana o la otra semana me engancho con tu hermana. Ya pues sin mí ya no me paséis. Quiero el contacto, dame tu face. Si no mañana otra semana me engancho con tu hermana. Solo tú y yo, con otro secreto. Solo tú y yo, con otro secreto. Solo tú y yo, con otro secreto. Solo tú y yo, con otro secreto. Yo estoy Jean-Pierre. Oí lo oído, lo oído. Ni ni ni. Hoy esta noche, Fraternidad Cultural Pincu San Simón. Con nosotros Jimmy Terán, Felipe Cortés, y donde muchos deben estar escuchando, les mandamos un saludo a toda la fraternidad que esta noche nos sigue, así que jayaya para todos los chiquillos de esta fraternidad. Felipe, quedamos rebotando, y yo te quiero que tú me expliques, porque yo me he dado cuenta este último tiempo, que, bueno, este último tiempo de rechazo, que apruebo, que esto, que esto otro, han salido un montón de fraternidades, no sé si agrupaciones, cómo llamarlas, lo de ustedes fraternidad, lo otro no lo sé, pero mucho juventud, ¿a dónde va eso? A ver, cuéntanos un poquito de tu vivencia, de tu punto de vista, Felipe. Buenas noches. Yo creo que pasa por un tema de que los jóvenes se sienten cercanos al Tincu por ser una danza de encuentro. Que una danza que lleva un cierto grado de, si ellos lo quieren ver, como de resistencia. Son pueblos que ellos autóctonamente, originariamente el Tincu como ritual es una danza de lucha, de guerra y de encuentro. Tú estuviste en el lugar, digamos, lo así, como la meca del Tincu. La zona cero. La zona cero. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Es una experiencia distinta a lo que es el Tincu folclórico. Uno ahí hace una diferencia entre lo folclórico y la danza. ¿El lugar cómo se llama? San Pedro de Macho. Perfecto. ¿Ya? Está al sur de Oruro y al norte de Potosí. En la frontera es como el peaje. Yeah. Y ahí, claro, los 3 de mayo se hace un encuentro entre las comunidades vecinas que pertenecen al cantón y llegan a un encuentro de lucha, de fuerza. Entonces, es un encuentro con sangre. Para donar a la Pachamama. Para donar a la Pachamama. Perfecto, porque se ve, a veces se ve muy fuerte cuando se ve en algún documental o algún programa de televisión, se ve como un encuentro muy fuerte. Pues yo le decía un poco a Jimmy, que también es parte de su cosmovisión, de la forma de ser del pueblo aymara, ¿ya? Y que aprendamos mucho, porque lo tenemos muy en nosotros, nuestra sociedad, el pelambre, pues. Y yo pelo a este, pelo a este otro, que aquí, que allá. Eso no existe. Para eso tienen una fiesta donde se descargan esas. Se cae combo de una. Claro. Bueno, creo que estás invitado a esto. El Tincu. San Pedro de Macha es un pueblo que es aymara, pero fue quechuizado. Pero habla quechua. Ah, ya. Entonces, ellos son físicamente son aymaras, pero sí, que después que digan en quechua. Querían estar en quechua, justamente con la expansión del imperio o del Inca. Sí. De las expansiones hacia el Cuyo Suyo, ahí ellos se fueron quechuizados. Macha fue uno de los lugares al que oye, llevaron tú, una oye, parte de. Oye, tú allá para que salgas. Tú allá, para que salgas. Ahora sí. Ahora sí que haga la pregunta. Y no, si Macha fue uno de los lugares a los que llevaron una parte de Tupac Katari. Creo que llevaron una parte de Tupac Katari. Cuando fue desmembrado, claro. Creo que llevaron una parte de Tupac Katari, pero ahí lo que se caracteriza en Macha es que fue, para ellos, es el primer indígena que se levanta contra la corona española dentro de Bolivia, fue pero Tupac de la Katari. Comunidad. Entonces, por eso Macha, ellos se sienten tan arraigados a sus tradiciones y las comunidades que están alrededor lo respetan tanto, porque de ahí salió un cacique que estaba junto con con Tupac Amaru, manejaban ellos la ruta comercial entre Lima y La Plata. Claro. Vinieron las reformas borbónicas y cuando ocurrieron las reformas borbónicas ellos empezaron a perder privilegios y sus hijos tampoco perdieron los privilegios como para el estallido social. Claro. Y se vieron obligados a vender claro, mercancía. Y ellos, ¿qué empezaron a hacer ahí? Empezaron a rebelarse contra la corona española, no pagando tributos Y Tomás Catariz, ¿qué es lo que hizo? En dos oportunidades, en 1700, viajó hasta La Plata a pie. Y eso es lo que hizo referencia. Ellos son viajeros. Entonces como ellos un chaque. Oye, primero claro, que nada. Y por algo existieron los Tupamaros en el Uruguay. No. Fueron una fuerza revolucionaria también en el Uruguay. Es de profundidad este tinco, pero yo quiero que en esta conversación tan amena, tan espontánea, vayamos canalizando la energía para que la gente que nos escuche no sienta que estamos hablando como vectores. Mira, primero no quería ir a hablar, pero que sabes, y eso es muy bueno. Porque estamos justamente en este programa que para nosotros es primera vez que invitamos a la gente que hace danza, llamémosle así, pero que hace una danza investigativa. Me decía Jimmy de conversaciones, vamos a hablar de eso y más, sobre todo del vestuario, que es muy importante, que hay muchos grupos folclóricos que ni siquiera saben qué significa, qué parte de la vestimenta del tinco. Pero vamos a escuchar un tinco, ¿qué les parece? Ya, hoy día estamos ellos mismos. Además, San Simón. ¿Lo quieres dedicar? ¿Cuál? Oye, Felipe, ¿lo quieres dedicar? Obvio, la fraternidad, si no, no te dan más comida. La fraternidad folclórica cultural Tinto San Simón. Te arreglaste. Ahí quedaste bien con los chiquillos. Ya, vamos a escuchar entonces con este tinku. Después nos dice Felipe de quién es. La logia. Esta noche con nosotros Fraternidad Cultural San Tinku y San Simón. Largo el Jimmy, quedamos ahí en esto que también estamos tratando de que la gente que nos sigue a través de la 107.5 y a través de nuestro link en todas partes donde nos escuchan esta noche, que nos hable un poquito, que yo conozco muchos grupos folclóricos, insisto, que hacen estos ritmos de tonada Tinku, pero de conocimiento muy poco, y hoy día es importante conocer desde primera fuente un poco más de esta danza tan hermosa, ceremonial, que ustedes profesan. Jimmy, cuéntanos un poquito del vestuario, en qué consiste, por qué, desde el casco hasta no sé, tú explicando. Bueno, nosotros como somos un brazo de lo que es la Casa Matriz, nos regimos bajo lo que la Casa Matriz, que está en Cochabamba, dictamina. Ellos están ahí desde el 1998, de ahí que lleva. Nosotros estamos aquí en Santiago desde el 2013. Entonces, la vestimenta, el orden, los colores siempre van desde la Casa Matriz. Nosotros cambiamos de vestuario cada 2 años, por ejemplo. Y por la pandemia llevamos unos 4 ya años con la misma vestimenta, lo cual también es positivo porque sigue siendo caro el tema de los cambios de los trajes. Nosotros no es tan caro comparado a otras fraternidades, como por ejemplo las Morenadas, las Diabladas, que son trajes carísimos, pueden llegar a costar sobre un millón de pesos. Y dentro de nuestra fraternidad, voy a hablar un poco de la estructura para entender el concepto y cómo nos miramos frente a la danza y frente a lo que nosotros tratamos de tener como objetivo principal, que es la difusión de la cultura y, en este caso, del folclore. Entonces, nosotros tenemos un bloque mixto, que es el bloque madre, el cual está compuesto por hombres y mujeres. Siempre trabajamos la dualidad. Después de ese bloque hay un roles. ¿Sí? Los roles están un grupo de mujeres que se llaman mamalas y un grupo de hombres que se llaman julas. Son paridad, son dualidad, bailan en conjunto. Julas, el nombre asociado al instrumento que se toca en el maya. Las mamalas representan a una mujer adulta, ¿sí? que de cierta forma guía al bloque, apoya al bloque. También tenemos representada la juventud, la destreza y la agilidad y la belleza. Y ahí están los chascas, que en la masculinidad representan al joven guerrero, ágil, y ellos en su danza uno los va a ver saltando, girando, dando manotazos con harta fuerza. Y su contraparte o su dualidad son las misquis, que ellas representan la dulzura, la belleza. Ellos como chascas representan las estrellas, ¿sí? Lo de arriba. Y pasando a otra dualidad, tenemos a las quillas, que representan la luna como tal, quilla. Y tenemos a los pachas, que representan en este caso la tierra. Si bien el concepto pacha es mucho más profundo, puede representar el universo, en este caso, el espacio. En este caso, nos enfocamos solamente a la tierra. Entonces, es bonita esa dualidad, porque es la Tierra viendo a la Luna y la Luna viendo a la Tierra. Asimismo, en el bloque también existe otra dualidad, que se llama Rompemonteras y se llama Calinchas, que es no es un rol, sino que es un bloque de apoyo a este bloque mixto. El bloque mixto siempre está constituido por la mayor cantidad de personas, porque ahí llegan todos los nuevos. Claro. Y estos rompemonteras representan un motor importante de avance, porque las distancias que se recorren muchas veces son muy muy largas. Entonces, el bloque mixto está compuesto por chicos que llevan quizás muy poco tiempo, 1 año, 2 años, y quienes tienen más experiencia, que también es bonito verlo desde esa mirada de cómo la sabiduría o la experiencia va siendo el motor de las nuevas juventudes, de los nuevos chicos y chicas que van un poco entrando quizás por el color, por la ropa, pero después van moviéndose más por el concepto. Ahí están las carinchas y están los rompemonteras. Que es como un concepto de comunidad también. Eso, ¿cierto? Sí. Nosotros al final terminamos, perdóname Vicente, terminamos con algo que llamamos IU. Y en ese IU empezamos a girar en círculos, todos, y a realizar cánticos. Cánticos, generalmente se da al final del recorrido, pero siempre grita alguien IU, y ahí empezamos todos a girar, sin música, solamente canto. Generalmente ahí lo lidera la última figura, que estamos esperando su dualidad, que es el Machu Tinku, que él representa, en este caso, como les mencionaba, y haciendo el guiño con lo anterior, la sabiduría de la comunidad y del Ayu. Es el ente mayor, quien resuelve los problemas, figurativamente, cuando existen las peleas entre los distintos figuras o roles, un poco teatralizado, llega él y detiene o lo resuelve. Okay. Como el jurado. Como el cabataz. Él decide quién vive y quién muere, no, pero él va y resuelve. Entonces, está tan bonita pensada la estructura que tratamos de replicarla siempre en las distintas filiales. No muchos tenemos la oportunidad de tener ser tan grande como Cochabamba, que tiene 300, 400 fraternos. Aquí llegamos a veces a los 100, 50. ¿Ahora? ¿Ahora? Actualmente en Santiago está la filial de Santiago y está el bloque de Raimap, que está como apoyo en la zona sur. Más que apoyo, ellos convivimos juntos con el objetivo principal, que es la difusión del folclore. ¿Okay? Nos juntamos en eventos importantes para participar en conjunto, pero yo creo que sumados estaríamos bordeando quizás un poco más de 100. En Valparaíso también hay un San Simón y yo creo que está como los 100. Entonces, para 1000 tambores, pasamos el dato que vamos a estar el 31, el 1 y el 2 de octubre. Yo creo que vamos a ser más de 150 o 200. Así que se viene bueno. Qué bueno. Vamos a seguir amenizando esta conversación con, por primera vez, los guerreros del arcoíris, fraternidades, donde nos hablan un poquito de lo que es. De lo que es esta fraternidad Tinkus, que nos va describiendo. Nos faltó que nos describiste todo, sí, pero describiste el vestuario. La introducción para hablar del vestuario. Exacto. Entonces ahora, después de esta pieza musical, vamos a escuchar a Jimmy Terán, que nos dijo que era peruano, ¿cierto? Yo nací en Cusco. Mira, a ver. Coscorruna. Bueno, salud también para todos nuestros hermanos peruanos que nos siguen por allá en Trujillo, sí, esta noche. Vamos entonces a escuchar a Norte de Potosí. Mira, ya, vamos. Esta técnica a continuación viene, es un ritmo de Caluyo, es un ritmo de... el tema este es de mi autoría, mi composición. Está dedicado con mucho cariño a mi amada, mi querida y eterna esposa, que está presente acá. Con mucho cariño para vos, esposa mía. ¿Seguro estás? Sí. Ya está. Sí. Vamos entonces. Ahora vamos con las palmas. ¡Rico! ¡Ya se lo dice así! Volamos por siempre, amor, nos reímos. Imposible separarnos más. No te olvides, somos el uno para el otro. Vamos el mismo camino. No te olvides, somos el uno para el otro. Vamos el mismo camino. Mis sueños están contigo, cariño. recuerda que tus manos tienen mi destino, mi respeto de mi alma. Gracias, mi Dios, por concederme tu alegría, por este amor tan sincero. Gracias también por la mi buena vida mía, por este amor que para esos amores que han jurado amor eterno. Si hay amor después de la muerte, allá nos vamos a seguir queriendo. Con cariño para mi hermana Severina y su besito. ¿Qué pasó con las palmas? A ver, ¿quién está con su esposa? A ver, hágasela, dígale que la quiere, ¿eh? Juntos hasta la muerte. Escuche, escuche. No existe nada en la tierra, cariño, que impida que yo te quiera más. Igual que tú, al cielo miro agradecido el tenerte aquí a mi lado. Igual que tú, al cielo miro agradecido el tenerte aquí a mi lado. Cuando cerremos los ojos, cariño, los años nos dejen viejos atrás. Seguiremos en la otra vida, amada mía, agarrados de la mano. Seguiremos en la otra vida, amada mía, agarrados de la mano. Gracias, mi bien, por concederme tu alegría, por este amor tan sincero. Gracias también por lo que buena vida mía, por este amor verdadero. España, Cornelia. Gracias, mi bien, por concederme tu alegría, por este amor tan sincero. Gracias también por lo que voy en la vida mía, por este amor verdadero. Por este amor verdadero, por este amor verdadero. Oye, esta noche con nosotros la Fraternidad Tincu San Simón, aprendiendo mucho nosotros como programa de esto que en realidad siempre como música la hemos tocado, pero no como, como danzante, desde el punto de vista danzante de investigación, que es algo muy importante. Así que todos los que nos están escuchando y que son de alguna otra manera adictos al folclore andino, pongamos atención, porque cada minuto, cada instante que la Pacha nos brinda es para aprender, para humildemente aprender, que es muy diferente que arrogantemente aprender. En la cultura andina es humildemente aprender. Jimmy, cuéntanos un poquito del vestuario. Todo bien. Nosotros nos están despidiendo unos compañeros de Valpo, que ya saben que estamos acá. Oye, les mandamos un saludo a toda la gente de Valpo, gente linda del puerto. De los chilenos en el fondo, ¿eh? Así que saludos para toda esa gente linda allá y de San Simón, Fraternidad, todo el aguante para ustedes, chiquillos, y sobre todo en este Mil Tambores. Hoy, todo el Nehuen para ustedes, chiquillos. Cuéntanos un poquito. Sí, te hice la introducción anterior para que supiéramos, para que aprendiéramos que no es que existe solo un traje para hombres o un traje para mujeres, sino que de los distintos roles, figuras que te mencioné, la forma en la cual se utiliza los accesorios es distinta. Por ejemplo, en el bloque mixto, el principal, que pasa a ser como el tronco de la fraternidad, las mujeres usan un vestido largo que trata de cubrir el cuerpo completo, un rebozo y un sombrero. Y ahí también apuntar que actualmente en Santiago, no sé si en Chile, le llaman tongo al sombrero. Y ahí lo vemos un poco, no sabemos por qué le llaman tongo. Quizá es algo más como... más rápido de reconocer. Claro, pero el nombre correcto es sombrero. Ya sea los hombres o las mujeres, porque los hombres también usan sombrero. Entonces ahí para las fraternidades que nos están escuchando, para ir quizás moviendo un poco ese concepto y empezar a llamarlo sombrero. Sombrero de plumas. Con unas chascas, que son unas cintitas que van cayendo del sombrero. ¿Sí? Que... un poco aluden a estos sombreros que se utilizan en las comunidades, que los colores también identifican la soltería de las mujeres o el estado civil. Y las mujeres bailan con una guaraca, que es la onda. ¿Okay? Eso es como las abarcas u ojotas, sería como el vestimento básico del bloque mixto. Los hombres tienen mucho más accesorio en esta danza que en muchas otras danzas. Tienen las abarcas, unas medias, unas sicas o polainas que se colocan en las pantorrillas. Actualmente las compramos, pero en la comunidad los hombres se tejen sus propias sicas. Sería maravilloso que pudiésemos traer un poco de eso acá. Bueno, después viene el pantalón, la camisa, la chaqueta. Los hombres llevan una chuspa. La chuspa corresponde como a un bolsito, a un morralcito chiquitito, en el cual llevamos la hojita de coca, para la coca para ir mientras el recorrido, para darnos fuerza, también para llevarnos en el camino mismo de lo que representa la hoja, quienes nos interiorizamos un poco más en el significado profundo de esta bonita hoja y la conexión con la pacha. Los hombres llevan, ¿cómo se llaman? Chalinas. Unas chalinas originales, muchas chalinas a los costados a través de la cintura. Llevan un tari se entiende como un triángulo que va adelante de ellos, en el cual se coloca la chuspa. Van a llevar un kepi, y un kepi es como un bolsito que amarramos a la espalda. Figurativamente lo podemos ver como si se viese como un dulce envuelto, y las puntas las amarramos. Ahí representa también el transporte del alimento, siempre el alcoholcito, la ropa para los trayectos largos. ¿Okay? Y por último llevamos la montera. Sí, por lo menos el bloque mixto lleva la montera. En el caso de la fraternidad, como danza, se utiliza la montera y se golpea la montera al suelo. La montera, el casco. El casco. El casco que un poco emula lo que fue el casco del español. Del español, del usurpador. El invasor. Del invasor. Así es. El que hizo el descubricidio, más que nada. Emula un poco el casco que ellos traían. Así es. Y te mencionaba que en particular en la fraternidad se golpea el casco en el suelo. ¿Por qué? Que no es una característica de esta proyección de la danza del de la fuerza. Sí, que hay que separarlo mucho de lo que es el ritual, ¿okay? Porque desde mirado de otro aspecto, la montera pasa a ser un elemento muy importante, intocable y celebrado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a bailar un pueblo en el cual se respeta la montera y le vamos pegando al suelo, obviamente puede haber un conflicto importante. Y lo hay también como en observaciones que se hacen. Asimismo, hay otras fraternidades que el casco lo usan solamente en la cabeza, la adornan con plumas y así bailan. Entonces, en el caso de nosotros, utilizamos la rompera y por eso hay un bloque que se llama Rompe Monteras, que utiliza la montera para golpear el piso. En este caso, demostración de fuerza y de energía, sobre todo, porque el movimiento en sí, cuando uno lo visualiza y ve un grupo de hombres que golpea de forma fuerte y agresiva y violenta la montera al suelo, se nota esa masculinidad y esa también esa dualidad en función de las mujeres también, que muchas veces ellas en sus movimientos son mucho más ligeros, más livianos, como de arriba. Por eso es bonita esa figura que te mencionaba de los Quilla y los Pacha, que es algo que está en ese universo más quieto que vemos, y aquí en la Tierra que todo se mueve, hay temblores, que poéticamente es muy bonito. Esa es la descripción, por ejemplo, del bloque mixto, pero de ahí tenemos otro más. Por ejemplo, te hablaría del Machu Tinku, que ellos llevan una montera en la cabeza adornadísima con una llama. La cantidad de accesorios, por ejemplo, de chuspa, yo estoy aquí, creo que ya más de una chuspa, dos chuspas, su kepi, este lugar donde lleva la comida es mucho más grande, llevan un charanguito chiquitito, llevan agua, llevan unos chullos también colgando, llevan sogas, que representan las distintas actividades también agrícolas, ganaderas, pero como representa un ser grande, porque las abarcas de ellos tienen una altura de algunos de 5 centímetros, 7 centímetros, representan también lo que hablábamos con el Felipe, el mayor, ¿sí? el grande de la fraternidad. Las mujeres de los otros roles utilizan plumas también en sus vestuarios, en sus sombreros, que las hace ver mucho más estilizadas. Y también tenemos a las mamalas, por ejemplo, que ellas no usan los vestidos hasta abajo, sino que los utilizan a la altura de la rodilla. Y tienen una cercanía mayor con el suelo. Cuando giran, se ve demasiado bonito cómo se forma ese círculo alrededor de ellas, y sus pasos son súper aterrizados. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. En cambio, las otras chicas, es como si flotaran en el suelo, pero ellas sí dan saltos en la tierra. Entonces existe gran cantidad de accesorios dentro de los trajes. Por ejemplo, una de las características que el bloque de Rompemontera está tratando de pensar es también quizá agregar un poco de instrumentos no solamente la danza, sino también la música. Son proyectos bonitos que se vienen, y dentro de esa mirada y desde lo que la casa matriz nos indica es que cada elemento que utilizamos en el traje tratamos de que sea lo más original posible y originario también. Es más, sin llegar a mucho, hoy día teníamos una pseudo discusión en el WhatsApp de los hombres porque necesitamos un aguayo. Entonces empezamos a discutir de, ok, ¿un aguayo o una liglia? ¿Cuál es la diferencia entre un aguayo, una liglia, el tipo de lana? Porque hay algunas que se hacen a mano, otras que se hacen a telar, otras que son industrializadas, unas que son con lana de oveja, otras que son con hilo de la oveja. Entonces es bonito también ese espacio de discusión, y como comentabas anteriormente, además de la danza también tenemos conversatorios. Y tratamos de que sea una vez al año. Oye, eso lo vamos a dejar para después de eso. Porque esto de los conversatorios es muy importante, porque yo lo hago un poco con mis alumnos de montaña. O sea, conversar mucho de lo que significa el deporte de montaña y la montaña. Que no sea como una moda y un pasatiempo, o sea, mucho más que eso. Así que, bueno, Jimmy nos va a comentar de esos conversatorios que tiene con la fraternidad. Algunas veces. Ha sido bien interesante todo esto esta noche, ¿eh? Hay muchos que nos escuchan y están muy atentos a que esto que lo vemos siempre, lo vemos en comparsa, pero nunca lo habíamos profundizado tanto como esta noche. Bueno, me parece que Felipe ya eligió un tema. Hay un temita, sí. Ya. Felipe es el que pone la parte musical de esta fraternidad. ¿Qué va a entregarnos ahora, Felipe? Que es un tema grabado en Argentina junto a un cantante que es ciego, y él siente la música desde el corazón más que de lo que puede ver, obviamente. Así que Tinku San Simón, filial Argentina. Un saludo para con ellos. Con Raúl Pérez. Y para la familia. Temazo. Este diamante que brilla solo cuando te acercas, tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más. Aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más, porque eres todo. Felipe, esta noche les damos las gracias por venir, por supuesto, por venir, por darse el tiempo, y también por la gente que nos escucha, que hoy día ha sido un día de aprendizaje, de escuela, más bien dicho. Oye, Jimmy, cuéntanos un poquito de esos conversatorios, más que nada de los ensayos, cómo se juntan, dónde se juntan y estos conversatorios. Actualmente nosotros estamos con convocatoria abierta, nos ha ido súper bien desde... Abrimos el 20 de agosto, justo saliendo después del 6 de agosto, que fue en conmemoración del aniversario patrio de Bolivia, y que en Santiago de Chile también se junta con otro año para la para vernos con la mamita, la Virgen de Copacabana. Sí. ¿Qué? Entonces ahí abrimos la convocatoria, nos fue excelente, súper bien. Nosotros ensayamos los jueves y los sábados. Los jueves. ¿En qué horario? Los jueves de 7 a 9 en el Metro Parque Bustamante, la línea 5. Y los sábados en el espacio de Aguas Andinas. Decidimos abrir ese de ahí es de 4 a 6. A veces los chicos motivados bailando hasta las 9 de la noche. decidimos abrir ese espacio al aire libre porque también es un espacio para seguir mostrando, porque en el ensayo de los jueves estamos un poco encerraditos, que nos ayuda por el frío. Agradecemos mucho el espacio a la parroquia latinoamericana, pero los sábados sí nos gusta estar en un espacio más abierto, sobre todo porque ese día viene un bloque infantil, que es un bloque Munay, se llama Munay. El Munay en español significa, el significado más básico es amor. Pero así como mucho del concepto quechua, tiene una profundidad mayor, ¿okay? Pero podemos entenderlo como amor, como el querer, el cariño y todo lo demás. Entonces ese bloque infantil viene los sábados y también es un espacio abierto para que ensayen con nosotros y bailen con nosotros. Y los conversatorios, bueno, ahí quizás tocar un poco más de lo que ha sido los Tincus en Santiago de Chile, que llevan harto tiempo. Nosotros pertenecemos a y somos parte de La Chacana. La Chacana es una agrupación de distintas comunidades, como un ayllu de ayllus, en el cual vienen Tincus de distintas partes de Santiago. Es más, a veces han llegado chicos de Concepción, que se han ido motivando, y después de cierto tiempo ellos han formado su propia chacana también en el sur, que también es un ejemplo bonito de cómo actualmente sigue llegando y sigue ramificándose el concepto quechua y aymara por todo América, ¿sí? Ahora ya no con las peleas que se daban o con los enfrentamientos que se daban en esos tiempos, pero de otra forma sí. Y para la Cruz de Mayo, todos los Tincus, es más, todavía seguimos juntándonos una vez al mes. Así que un saludo a todas las fraternidades de los Tincus de Santiago. Dentro de ellos los fundadores, el Ayllu, los Yuriña también, que fueron los primeros que empezaron ya con los Tincus en Santiago. Y de ellos también nace un conversatorio que se hace una vez al año, semanas antes de que ocurra el 3 de mayo. En ese conversatorio, en oportunidades anteriores, hemos traído a ceremoniantes queros de Cusco, que han venido a apoyarnos desde el lado más espiritual en la chacana. También compañeros con mucha experiencia con respecto a la cosmovisión andina. Ahí siempre nos ha estado apoyado Cristian Guamán. Y también chicos que han viajado a Macha y han tenido experiencia, ¿okay? Así como Felipe, han habido otros chicos que tienen esas ganas de ir a la raíz misma de donde nace todo esto. Y nosotros por nuestra parte en la fraternidad, aquí en Santiago, tenemos conversatorios que hablamos del ritual, pero también hablamos de lo que te mencioné, el vestimento, lo que significa cada rol. Porque nos pasó y aún nos pasa, por eso mencioné el concepto del tongo y el sombrero, que hay muchas agrupaciones dentro de esto, no sé si de la moda o de lo liviano que se convierte muchas veces esto como como pasacalle simple, o lo que a veces algunos chicos llaman como los tincunazos. Claro. Entiendo muy bien la mirada política y social. Sí. Lo que no comprendo muy bien, y esto de manera personal de Jimmy Terán, no comprendo muy bien la asociación de la danza, el ritual, con una mirada política en la calle. Porque nosotros nos esforzamos mucho en tener todos los accesorios de la forma tan lo más originario posible, y traerlos desde Bolivia es costoso. Entonces, a veces cuando los vemos bailar con zapatillas o que se pongan algo por ponerse solamente, si bien no manifestamos la como el comentario porque no va al lugar, sí nos genera un poco de pucha, necesitan ayuda, los ayudamos con algo, eso es como... Oye, qué bueno que llegaste hasta esa parte, porque yo quiero que ustedes dejen hoy día un canal de investigación para muchos que están haciendo lo que tú dices, que en el sur se ha ido ramificando, pero con conversatorio, a ver si se puede preparar un conversatorio. No tenemos ni un problema nosotros como programa, aquí mismo con otros, con grupos, como con agrupaciones que tenemos en nuestra zona, por ir aquí, pero pues, o sea que el programa llega a muchas partes, a muchas comunas, pero podríamos partir por acá, por Puente Alto, la agrupación Kodachi, que está de aniversario, que tiene jóvenes, que conversen del tema, porque el tema es más profundo que una danza normal. Así que los invito, y bueno, Felipe lo está anotando aquí, cómo comunicarse con la fraternidad. Cuéntanos cómo podrían comunicarse. ¿A través del Facebook, a través de cómo? Yo creo que Jimmy tiene más noción de todo lo que son las redes sociales. Yo soy bien alejado del... Yo estoy encargado, sí. Felipe, aquí es mi dualidad. Ya. Sí, él viene de toda la experiencia, por eso él sabe mucho de lo que hace el ritual allá en Maya. O sea que sería un miembro posible de este conversatorio. Sí, no. Tiene un conocimiento vasto y le gusta mucho la historia, así que eso me lo traje aquí de backup. Oye, cuéntanos tú. En redes sociales tenemos de todo, desde TikTok, que subimos herramientas también de difusión, Instagram, TKSS, Filial Santiago, Facebook también, TKSS, Filial Santiago, en cualquier red social, Tinku San Simón, Filial Santiago, nos van a encontrar. Y tienen buena onda con los reyes, con las fachas, con las... O sea, yo creo que más que con esa puntualmente, lo bonito de la fraternidad y las filiales es que nos invitan de todas partes. Son familias. Sí, por ejemplo, este viernes yo viajo a Antofagasta, porque ahí van a los chicos de la filial de Antofagasta, si no están escuchando, van a celebrar el nombramiento de la Ñusta y de la UQI, quienes van a la dualidad que los va a representar durante un año. Entonces, claro, vamos a ir algunos de Santiago para allá, sí, bonito. Entonces podemos viajar al Carnaval de Arica. Entonces, con los chicos aquí de Raimapu, hemos, lo que le comentaba, el objetivo principal es la difusión del folclore y de la cultura boliviana en este caso, porque el Tinku es boliviano. De la forma real, claro, de esta música. Así que el trabajo es en conjunto. Bueno, chiquillos, vamos a tocar algún tepita más y luego vamos a despedirnos un poquito de esto, de ustedes, y dejarnos invitados a la conversación, al conversatorio, al que los puedan ustedes ubicar a través de las distintas plataformas, y también para hacerle extensión una invitación que la hice de antes, se la hice así de forma informal. Sigue siendo informal, pero la vamos a hacer formal, para que el 15 de octubre la gente que nos sigue de acá de la zona pueda asistir a la segunda muestra de montaña en la plaza de Puente Alto, donde estamos invitando a la fraternidad para que no solamente hoy día nos cuenten de lo que significa el Tinku como expresión, sino que también ese día lo podamos ver en acción ahí con la danza y los trajes que nos han descrito así bien cabalmente. Así que Felipe, usted tiene la palabra para despedir esta conversación con el mejor tipo que usted quiera esta noche. ¿Y la propuesta? De nuevo. Sí, fue nuestro himno. Bueno, vamos entonces con eso. Ellos quieren repetir, este es el espacio que le damos a todas a todos los grupos musicales y por primera vez vuelvo a repetir a una fraternidad como Tinku San Simón. Bonito que se ha ido. decir, porque quien nos acompaña es un francés, hijo de una francesa y un chileno, chileno que escapó de la dictadura a Francia. Excelente, hermano. Jean-Pierre, saludos para Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ya te estás creyendo porque te he mirado. Ya te estás creyendo porque te he mirado. Si me han contado que me has deseado, aunque ya se ha casado. Si me han contado que me has deseado, aunque ya se ha casado. No juegues conmigo. No juegues conmigo, no somos amigos. Si hoy vengo a verte es para encenderte, no para charlar contigo. Si hoy vengo a verte es para encenderte, no para charlar contigo. No vengo a darte mi corazón, ni a prometerte cielo y mansión. Vengo a tentarte, quiero invitarte a pecar conmigo. No vengo a darte mi corazón, ni a prometerte cielo y mansión. Vengo a tentarte, quiero invitarte a pecar conmigo. Charlar contigo. Si hoy vengo a verte es para encenderte, no para charlar contigo. Ya pues sin mí ya no me falséis. Quiero el contacto, dame tu face. Si no mañana o la otra semana me engancho con tu hermana. Ya pues sin mí ya no me falséis. Quiero el contacto, dame tu face. Si no mañana otra semana me engancho con tu hermana. Solo tú y yo con otro secreto, solo tú y yo con otro secreto, solo tú y yo con otro secreto, solo tú y yo con otro secreto. Yo estoy Jean-Pierre. Oílo, lo oílo, lo oílo. Después de larga demora, pero de final encuentro, se concretó esta entrevista con los chiquillos. Le damos las gracias a Jimmy, a Felipe por venir de tan lejos, desde la capital. Nosotros sentimos siempre que somos un pueblo. Y yo les dejo los micrófonos para que se despidan, para que hagan la invitación, para que lo vayan a conocer el 15 en la plaza de Puente Alto, etc. Ahí están los micrófonos, Felipe, ahí están los micrófonos, ¿cómo se llama? Jimmy, para que nos despidamos esta noche. Felipe. Un saludo a todos los fraternos de San Simón Filial Santiago. Una bonita familia para las personas que van a escuchar el programa y se quieran incorporar alguna vez a bailar danza Tinku, y aquí pueden tener una muy bonita experiencia, y a mi familia. a mi hija, a mi hijo, a la mamá de mi hijo. ¿Cómo se llama? ¿Con nombre y apellido? Los niños. ¿Los niños? Sí. Los niños. ¿No quiero nombrarle? Constanza. Constanza, Saúl y a Isabel. Y tú, Jimmy, gracias por venir, no, gracias por estar con nosotros, por la explicación tan ecuánime que nos hiciste y que nos hiciste aprender, que eso es importante. Siempre crear cultura es importante. Gracias a ustedes. La verdad es que a veces con el Felipe jugamos a hacer una mini radio en el grupo, se llama Radio Señora Chichera. Entonces pasa como un par de semanas, como los cagüines, las copuchas, las actividades que hemos hecho, y ahí nos mandamos unos audios en el WhatsApp. O sea que este programa va a ser bien pelado. Sí. y lo pasamos bien, entonces el que hayamos concretado esto, que fue muy bonito, Vicente, por habernos escrito ahí a las redes sociales. También es como un abrazo, una palmada en la espalda de que si bien hay emergencias que emergen de la palabra salir, dado situaciones como para apaciguar los momentos, a veces momentos tensos, entonces nace la señora Chichera, porque a veces hay esos conflictos en la fraternidad del que dijo esto, entonces, pero si tú lo dices de una forma que es chistosa, lo dice sin decirlo, porque lo dice la señora de Chichera, es a veces mucho más fácil de que ese tinco, ese encuentro, se destense. Y ya uno se abrace. Entonces es bonito. Y que lleguemos acá también es importante porque los chicos igual lo van a escuchar, lo están escuchando. Y nosotros felices de difundir. Bueno, yo soy peruano, Felipe es chileno, no somos bolivianos, pero nos gusta mucho. Yo creo que nacimos en el país equivocado. Yo me gusta mucho Cusco. Bueno, pero se puede entrar. Decir algo, sí. Se puede entrar a las clases. Yo puedo decir algo. Bailar, sí, Felipe. Yo entré sin saber bailar. ¿Selma? Y ahora estoy casi disfrutando la danza para bailar. Es que yo cuando chico bailaba, hermano. Bailaba huecas. Pero puta, yo veo el tinco, hermano, y es como una hueá así que te palpita así el corazón, así como esa fuerza, ¿cachai? La fuerza del guerrero, esa ofrenda, pues, es como darle el corazón a la tierra, hermano, y la sangre, para mí es eso, claro. Cuando entrar tu corazón así. Cuando Jimmy tocaba el tema que él había salido, que había nacido en el país equivocado, yo también nací en el país equivocado, pero cuando uno empieza a leer, uno se da cuenta que la historia te trae al Collasuyo, que el Collasuyo pertenecía al Tahuantinsuyo, que todos pertenecíamos a un solo poder cordillerano. Quiere decir que a lo mejor no estamos equivocados. No, este es nuestro Dinku, este es nuestro encuentro. Y menos que si fueran invitados por los guerreros de la Cruz. No están equivocados. Chiquillos, muchas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros, darse el tiempo. A toda la fraternidad, un montón de saludos. A nuestra coordinadora, Chile Fernández, que es la que actualmente está liderando nuestra filial, y bien porque es mujer y es un periodo de pachacuti de mujer, y se lo agradecemos bastante por todo el trabajo que ha realizado. Está atenta a cada palabra que decimos. Así que gracias a ella, a los chicos. Shirley Fernández. Ella es de Oruro. Le mandamos todo el Nehuen, toda la fuerza. Y para todos ustedes. Y no se olvide que cuando los puedan conocer, que va a ser pronto aquí, por lo menos en Puente, el 15 de octubre, vayan y los conocen a estos chiquillos, y si les llama la atención, también pueden hacer, que además como ejercicio, te la encargo, bajaría unos puentes. No, es que la idea del Tinku es, igual se caracteriza acá, es tocar el suelo, y tratar de llegar lo máximo al suelo, entonces... Pero que estamos un poquito cortos, nos tenemos que acomodar. De todas las edades, de todas las edades. De todas las edades. De la fonda. De todas las edades. Bueno, ya nos queda poquito, creo que ya nos queda nada. Vamos a ir como despidiendo el programa de esta noche. Ha sido muy, simpático como todos los miércoles. Pongamos el tema de los Harkas. Sí, y nos, vamos, y nos vamos a despedir. Así aprovechamos una, que... una papita. La papita. Ya. Decirles que, chiquillos, que el próximo miércoles vamos a tener programa. Vamos a tratar de tener un programa más musical. Con harta música. Pero después, posteriormente, vamos a seguir invitando a amigos, a grupos que han quedado ahí en el tiempo, en la espera, después de la pandemia y todo eso. Tenemos a todos invitados que quieren venir a la radio a mostrar su trabajo musical y también teatral o dancístico, a lo mismo. Lo importante es que la cultura en lo que es Rana Arcoíris es importante. Nos vamos con... Tuna papita de los Harkas. Sí. Y nosotros los vamos a despedir con la fuerza del sol, con Felipe, con Jimmy, con... Oye, también, despídete vos. Aprovecha de despedirte. Y muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan alrededor del mundo, nuestros amigos suecos, nuestros amigos de Estados Unidos. Oye, nuestros amigos de Estados Unidos. Nuestros amigos bolivianos. Leito Vera. Tenemos muchos fiel, amigos. Fiel auditor. Te salió bonito, compadre, ahí en Manhattan bailando cueca. Así que lo felicito. Ya, pues. Nosotros aquí gritamos tres veces jayaya. ¿Ya? Por la conmovisión, por la... A las pachas, a las capachas. Que sea siempre enhorabuena. Enhorabuena al día. Nos conocemos con estos chiquillos. Y conociendo a ellos dos, vamos a conocer a estos parecidos que son reales. Vamos a tener hartos amigos danzantes. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Ya, que la pacha nos acompañe. Que Tata Inti nos dio toda la fuerza. Saludos para todos los que están enfermitos. Que se recuperen pronto. Y para los que tienen la resaca, que me la pasen bien el 18, chicos. Para los que quedaron con terremotos guardados, para que los boten esos terremotos. Ya, pues, nos vamos gritándole al viento. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Padre! Mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. el que perturbe la paz de tu sueño. Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros. También quiero ser el que perturbe la paz de tu sueño. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. ¡Oh! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser.